Bueno, decíamos que UTE celebró 113 años. Avanzamos con energía, dijo Andrea Cabrera, presidente de la empresa pública. Hubo agasajo a los funcionarios y funcionarias que cumplieron 30, 40 y 50 años de actividad y jubiladas y jubilados con más de 30 años de trabajo en la empresa pública. La ceremonia, los festejos, el agasajo a los funcionarios se hizo en el edificio de la Central Calcáneo de UTE, que está ubicado allí en la calle Jujuy, 2559, casi Entre Ríos, Fundación La Muralla. Hay una ONG que está a cargo de allí de esa central. La Central Calcáneo lleva el nombre del ingeniero Santiago Calcáneo. La central originalmente se llamaba Usina Eléctrica de Montevideo. La construcción se realizó entre los años 1907 y 1914. Es el edificio principal de lo que fue la modernización y reingeniería de la empresa, entonces llamada Luz Eléctrica, y que devino, después de todo eso, en la creación de UTE en 1912 con la llamada Ley de Transformación. Le propongo escuchar entonces a la presidenta del ente energético, Andrea Cabrera, licenciada en Economía y Política, donde pidió permiso para recordar a Humberto Pascaretta, a Óscar Tacino y a Ricardo Blanco. Un minuto para recordar también a tres compañeros, los trabajadores de UTE, Óscar Tacino, Ricardo Blanco, que fueron secuestrados y desaparecidos en dictadura. Humberto Pascaretta, secuestrado y asesinado en prisión. A Óscar Tacino aún lo están buscando. A ellos nunca podremos darles un reconocimiento por su trayectoria en UTE, pero sí es posible darles un lugar en nuestra memoria. Es un orgullo para mí que me haya tocado estar al frente de una empresa donde sus trabajadoras y trabajadores están convencidos de la defensa de la empresa pública y que ese es el camino para ser garantes de un derecho humano como es el acceso a la energía. Y cada uno trabaja por y para ello desde el lugar que ocupa dentro de esta enorme estructura verticalmente integrada y llena de gente que son las y los mejores para ello. Nuestra UTE fue la transformación eléctrica. Cuando llegó el compromiso del Estado con el cambio de la matriz, UTE estaba preparada. Hoy estamos ante una transformación energética y una vez más estamos preparados. Tenemos equipos de avanzada pensando, desarrollando y aplicando las más nuevas tecnologías que le cambian la vida a la gente. Y todo esto ha sido reconocido. Por quinto año consecutivo, la CIER otorgó a la UTE el premio Oro en Satisfacción de Clientes. Quiero destacar que para lograr este primer puesto en satisfacción general, tuvimos que lograr otros primeros puestos en categorías como suministro de energía, información y comunicación, llevar energía a regiones no atendidas, locales para el pago y atención al cliente. Y en todos estos aspectos están presentes muchísimas áreas de nuestra empresa, con personas que trabajan con una visión hacia y por la gente de nuestro país. Para todos y todas ustedes, felicitaciones. La CIER también nos otorgó tres premios que dan cuenta de un ejemplar desarrollo técnico y tecnológico. Tuvimos el primer puesto en la categoría digitalización, obtenido por el sistema visualización de alertas de la red de baja tensión. Un segundo puesto en descarbonización por gemelo digital de la red de transmisión y un tercer puesto en descentralización por el sistema Funciones Automatizadas de Operación. Bueno, ustedes escuchaban a la presidenta Andrea Cabrera. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que dijo que la mayoría de las empresas públicas que tenemos tienen más de 100 años y volvió a realizar un sentido reconocimiento a Valle y Ordóñez. Dijo, no me canso de reconocer a Valle y Ordóñez y a esos hombres y mujeres visionarios y estrategas de principios de siglo que nos han dejado estas maravillas de empresas públicas que tenemos. Es esto de los 113 años, ¿no? Yo vengo diciendo la semana pasada, también fue el aniversario de ANCAP, participamos con el directorio de también un homenaje, una celebración. Nuestras empresas públicas, todas en promedio, y yo les diría que casi todas tienen más de 100 años. Y eso tiene que ver con una historia de Uruguay, y aprovecho que también está mi ex compañero de directorio, con el que tanto hemos intercambiado durante tanto tiempo y con el que he aprendido muchísimo. Habla de una historia de Uruguay que tiene que ver con un patrimonio, con un tema de soberanía y con un tema de servicio público que personas, hombres y mujeres visionarios del principio del siglo XX como Valle y Ordóñez, al cual no me voy a cansar jamás de destacar en cada oportunidad que tenga, lo hice también en la Comisión de Industria de Diputados cuando me citaron por primera vez en este rol, porque me parece que la visión estratégica y de futuro que tuvieron hacen que hoy tengamos las empresas públicas que tenemos, con esta robustez, con estos equipos de trabajo, que nos permiten estar a la vanguardia. Uruguay está a la vanguardia en temas de energía y eso hay que reconocerlo. Y tiene que ver con una misión, con una visión de estos hombres y mujeres de principios del siglo XX que nos permitieron tener esta realidad hoy. UTE, ANCAP, acá tengo el correo, y Antel, que son las empresas que se comunican con el Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero pasa con todos, también los servicios descentralizados. Y tiene que ver con esta gobernanza de Uruguay que nos permite tener una gobernanza robusta y que es uno de los puntos que tenemos que reflexionar en el día de hoy, me parece, cuando nos tomamos este tiempo, no solo para reflexionar, sino también para agradecer, como decía Andrea, y para felicitarles, porque los hombres y mujeres que están acá son los que decimos siempre están 24/7, 365 días del año, sin importar qué pase afuera, son los que están dando el servicio. Y acá lo engancho con servicio público. Los que me conocen saben que soy una defensora del servicio público, como buena funcionaria pública que también soy. Y el otro día también mencionaba, y me pasó, que una vez que veníamos con el vicepresidente de UTE, de algún lugar del interior, me encontré con una brigada que estaba trabajando con tensión, y nos bajamos a saludar, porque yo nunca había visto en ese rol una brigada que trabajaba con tensión. Y ese compañero, ese trabajador del interior me dijo, directora, yo gracias a la UTE crié a mi familia, crié a mis hijos, pude terminar, mis hijos pudieron estudiar y hoy tengo la realidad que tengo gracias a la UTE. Entonces, estas son las cosas que cuando tenemos estos tiempos de reflexión son las que tenemos que valorar, porque acá hay historias de vida en todo el país. La UTE es una empresa pública fuerte, robusta, que brinda un derecho, como decía la presidenta, pero que también tiene historias de vida atrás, y eso es cohesión social, eso es cultura, eso es educación en todo el país. Bueno, estaban escuchando ustedes a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Vamos a cerrar este informe de lo que fueron los 113 años, o sea, después vino toda la ceremonia con los agasajos y homenaje correspondiente a los funcionarios, ¿no? Pero vamos a cerrar esto con el himno nacional cantado por el coro de la UTE, de trabajadores de la UTE. Vamos a escuchar una parte de lo que era el himno cantado en esta celebración.